Palmazuela es una palabra que no la conocía, de hecho la conocí buscando título para el libro, que es la traducción al castellano, digamos, de una palabra en inglés que es patchwork, que es como si fuera un collage de telas, o sea, es esa manera de coser que son todos cuadraditos de telas distintas, con motivos distintos, cosidos entre sí, que forman como una tela más grande, se usa mucho para almohadones, colchas, digamos, es como más conocido de ese tipo de prendas, y es, digamos, un poco una analogía, me gustó la idea de la almazuela, porque es como esto, como un collage de telas, para traspolarlo a la literatura y hacer una especie de collage literario, así que almazuela es eso, y bueno, justamente estos retazos y relatos que se van hilvanando con distintos temas y formatos que parece que no tienen nada que ver entre sí, pero hay como una cosa que los va uniendo, así que de ahí viene un poco ese título. ¿Y por qué en azul? Porque no es de la ciudad de azul. No, en realidad el azul fue por varias cosas. Por un lado porque es un color muy patagónico, yo vengo de Bariloche, como decías recién, a mí siempre el azul me remite mucho al lago, al río, a todos esos cauces de agua tan lindos que tenemos allá en la Patagonia. Y por otro lado, porque también hay una cuestión de que son todos estos textos que son como retacitos de cosas que fui escribiendo en distintos momentos de la vida, porque son de 10 años para atrás, digamos. Muchos fueron anotados en cuadernitos, en algunas agendas, en servilletas de papel, con birome azul, y también me remitía a eso, ¿no? Como todas cositas escritas en distintos momentos y un poco tiene por eso esos colores. Claro, lo que originalmente se hacía con los patchwork o almazuela eran retazos no de cualquier tela, ¿no? Sino de una frazadita de un familiar, como que cada pedacito de tela encerraba una historia, un recuerdo, claro, un momento de una familia, y en este caso eso es lo que recupera tu libro, ¿no? Pequeños momentos de tu recorrido por la vida. Sí, tiene un poco de eso. De hecho, bueno, hay una película, me dijeron el otro día, que habla de esto, que se llama Cómo hacer una colcha americana o algo así, que justamente, claro, habla de estos pedacitos de telas que muchas veces sí, son retazos que van quedando y que se pueden reutilizar y tienen esta cosa de momentos distintos. Me pareció que estaba bueno un poco como jugar con eso para darle una unidad a algo que en realidad eran realmente retazos sueltos y, bueno, le fui buscando esta conexión. Florencia, ¿qué diferencia podemos resaltar, más allá de que son otros temas, con el libro anterior? Porque quizá había un poco más de denuncia, y no digo que a través de un poema no haya una denuncia, pero ahora ahondás un poco más en lo literario. Sí, en realidad, bueno, Descolonizando la Palabra fue una adaptación de lo que fue mi tesis de grado de la carrera de comunicación, que, bueno, relata varias historias y reconstruye un poco cómo se conformaron 6 medios de comunicación mapuche en la Patagonia. Tiene, digamos, es una investigación periodística, está como en otro registro, ¿no? Este libro en realidad tiene mucho de esos temas también, porque, digamos, no es un libro de poemas de amor, hay cosas, ¿no? Hay poemas de amor a la familia, a las personas que me acompañan y demás, a compañeros también, pero digamos que básicamente tiene mucho de esto otro también, de las historias de las historias de la Patagonia, de las cuestiones también relacionadas con el tema ambiental, que es algo que quizás en otro registro, porque siempre desde Tinta Verde, desde los espacios donde estoy, los contamos desde un lugar mucho más periodístico, y esto, bueno, es un intento de también esas mismas cosas poder transmitirlas de otra manera, como contar esas historias desde un lugar quizás más desde los sentidos, desde las sensaciones, desde los olores, los colores. Y bueno, no son solo poemas, es como una mezcla. Hay crónicas también, digamos, es un poco complejo de definir. En un primer momento me preocupaba esto de que cómo iba a ser, si era un libro solo de poemas o era un libro de crónicas. Y después le fui encontrando la vuelta para que pudieran coexistir esos formatos y me parece que el proceso editorial en eso y la gente que lo leyó y las devoluciones que me fueron haciendo ayudó a que tuviera como un sentido todo eso. Esos son como las diferencias más grandes. Y por otro lado, que Descolonizando la Palabra fue el primer libro que editamos con Ediciones de la Caracola y este es el último con, bueno, 3 años de la editorial ya andando, muchas más cosas aceitadas y bueno, y todo, digamos, el trayecto de estos años de aprendizaje. Así que también, digamos, salen en momentos distintos de la editorial y con otros acompañamientos. Jesús ha aparecido en una feta de mortadela y El último noviazgo de Pampita, las fotos de las vacaciones en Valeria del Mar del vecino de una amiga de mi prima, el tuit de la hija del que ganó Gran Hermano 2 y el perro que baila salsa. ¿Quién puede tener la autoestima alta en esta sociedad de mierda? Dice la presentación, súper llamativa, por lo menos curiosa, para ir mañana, que se presenta en Penthouse, 50, 4 y 5. Almazuela, retazos y relatos silvanados en azul, es el segundo libro de Flor Gianello. Va a haber música también, va a estar sí. Juan Tenti con los aliados. Así eso, que sí, va a estar lindo. Comida casera, bebidas, entrada gratuita. Tenemos que estar ahí. A partir de las 9 de la noche, ¿no es así? Sí, desde las 9 las esperamos, los esperamos. Va a haber también una muestra de Manuela Villanueva Fernández, que es una artista plástica amiga que hizo la tapa del libro, un collage muy lindo también, así que va a haber música, va a haber también una exposición de arte visual, como decía Ro, comida rica, bebida ahí de la barra de Penthouse, que Matías y Penélope me abrieron las puertas de su casona para poder hacer esto. Así que, bueno, promete ser una velada por lo menos un poco alentadora para estos tiempos violentos que estamos viviendo, compartir un poco de poesía y de amor entre quienes estamos transitando este tiempo en esta ciudad y en este país. ¿Hay que llevar algo, alguna correa de guitarra o algo por el estilo, o simplemente con ir está bien? No hace falta. Con la presencia, sé que es fin de mes, ¿no? Porque estamos, va a ser 27, mucha gente va a estar complicada, así que la entrada es gratuita, no hay ningún requisito económico para entrar a escuchar y poder presenciar la presentación, así que no hace falta nada más que ganas de compartir un rato.